Señor, qué sucede en mi interior, que no puedo adorarte como dice tu palabra, que estás buscando adoradores que te alaben, Señor, en espíritu y en verdad. Quiero ser libre al fin. No quiero ya seguir llorando como el ave, como el viento, como el río. Seré libre. Libertad, libertad, algo que mi alma anhela para sentir tu ardiente llama. Y libertad, libertad, libertad. Si elijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Ahora mis manos se levantan sin temor, ofreciendo alabanza. Saltaré con mi Señor, tu alabanza estará siempre en mi boca. Ahora soy libre, al fin, Él se llevó. Por el gozo, la tristeza en alegría. Libertad, libertad, algo que mi alma anhela para sentir tu ardiente llama. Y libertad. Thank you.